Los niños del sur te contarán su historia. Los niños del sur no conocen la gloria. Los niños del sur a veces prueban la euforia. Con este cantautor uruguayo vamos a dar la bienvenida en este martes a nuestra compañera Ángeles Valparda. Ángeles, buen día. ¿Cómo andamos por ahí? Bien, bien. Y bueno, ya para que vos recibas a nuestro invitado de esta hora. Muy bien, Fabián Marquicio, querido cantautor, buen día. Pero buen día, ¿cómo están? Un saludo a todos, ¿cómo estás Ángeles? ¿Cómo está toda la audiencia? Bien, acá estamos, llevándola en este año tan particular. Tan difícil y tan raro. Tan difícil, ¿no? Exactamente. Pero bueno, hay que rescatar la actitud, en este caso, una actitud tuya que de la que conocemos a partir de un videito que le contamos a los oyentes, nos mandó Fabián, en el que hace un llamado, lo tomo como un lanzamiento de una campaña, ¿no?, para que en Uruguay evitemos completamente la pirotecnia sonora, con una fundamentación además muy profunda, que creo que es de lo que tenemos que hablar hoy, si te parece, Fabián. Claro, y realmente un tema para mí muy importante, un tema que es fundamental en mi familia, lo signa todo el mes de diciembre, que es la utilización de la pirotecnia sonora. Para aquellos que no saben, yo tengo tres hijos, mi hijo mayor, Antonio, tiene autismo, y como todas las personas con autismo, y los niños con autismo sufren hipoacusia, sufren una sensibilidad extrema a los sonidos fuertes, pero claro, sobre todo a los sonidos sorpresivos, ¿no? O sea, el sonido fuerte si es se va acrecentando, como yo decía, un avión que se acerca, no es tanto, pero si es un sonido de golpe, como un estruendo, como una bomba, eso produce un daño y una crisis tremenda, ¿no? Claro. Esto marca todo el mes, porque somos todos testigos de que ya se escuchan muchos estruendos, ¿no? Pero me imagino, claro, que el día de las fiestas debe ser realmente dramático. Sí, porque además hay una cosa que muchas personas no consideran con respecto al autismo, que el autismo hay que prepararlo todo, ellos como que tienen todo muy organizado, ¿no? O sea, ellos saben que este fin de semana va a pasar tal cosa, que todos se organizan su vida muy metódicamente en su cabeza, ¿no? Entonces, ya cuando se acerca diciembre y el aire navideño, ellos, por ejemplo, Antonio ya está pensando en la Navidad, y por ende ya están pensando los ruidos, las bombas, en dónde vamos a estar, o sea, es todo una cosa que viene de antes, sí, y que también después del proceso de la Navidad de fin de año también, o sea, es como que, digamos, nosotros pasábamos en un lugar, en lo de mi hermana, del cual ya no podemos ir más, porque bueno, es un lugar que a él no le gusta, porque hay mucho estruendo, mucho volumen, y se tiene que dormir antes de las 12. Entonces, claro, no es solo esos 15 minutos, 20 minutos, media hora de estruendos, que no es así, porque igual el 25 siguen sonando todo el día, sí. Sino que es toda una cosa de mucho tiempo antes, ¿no? Y que hay que encerrarse, vos lo explicas muy bien, lleva a que busques el lugar más aislado de la casa y encerrarse, no lo vas a dejar solo, se tiene que encerrar con gente de la familia, claro, obviamente. Totalmente. Hay personas que no se dan cuenta, incluso yo después de la salida del disco Villazul y yo empecé a tener contacto con otros padres, con niños con autismo, y que me empezaron a contar sus casos, me di cuenta de que era una cosa tremendamente común, y me empecé a preguntar a mí mismo por qué necesidad había de que pasara esto. O sea, sí, porque a veces algunas personas te dicen, bueno, son 2 días al año, son 3 días al año, son ratitos. Sí, pero no son días cualquiera, no es un día común y corriente. Y no afecta a personas que no estén involucradas en ese día. Afecta a niños que no pueden esperar las 12 con su familia, sino que tienen que estar, como tú decís, encerrados en un baño. O sea, la mayoría de los padres o las madres lo que hacen para contener a sus hijos es encerrarlos en el lugar más aislado de la casa y más acústicamente aislado, que es el baño, taparle los oídos, mientras generalmente el niño llora, grita, patalea, o sea, sufre de una manera tremenda. Y eso no solo complica al niño, complica a la madre, al padre y a todo el ámbito familiar que ve su Navidad arruinada. Yo te lo digo profundamente. Nosotros, por ejemplo, cuando pasamos esto de mi hermana, que pasaba mi hermana, mi padre, mi madre, todos estábamos pendientes de que Antonio a las 10 de la noche se pudiera dormir, le dábamos un sedante o le dábamos algo, ay, se durmió, y al final la madre generalmente pasaba en el cuarto con él tratando de que se durmiera, y a veces 11, 11 y cuarto de la noche bajaba y decía, ay, se durmió, ah, bueno, está, qué suerte. Y en cierta manera era horrible, estábamos haciendo dormir a un niño para poder nosotros disfrutar de la Navidad, era un egoísmo espantoso. Él recién recibía sus regalos al otro día, igual al otro día también era una tortura porque seguían sonando los juguetes. Lo cual nos obligó a, digamos, pasar generalmente las Navidades en la costa, lejanos, en un lugar lejano donde no hubiera ruido. Claro, claro. Hace años que se viene planteando este tema, pero viste que en general se plantea por el tema de los perros, no se plantea uh-huh. por las personas con espectro autista, que me parece que hay una labor para hacer, y por lo menos eso es lo que queremos colaborar nosotros con una gotita en todo esto que uh-huh. se tiene que desatar, de que la gente sepa el daño que le hacen a personas, a niños en particular, ¿no? Yo estaba mirando totalmente. Que en otros departamentos ya ha habido, en algunos departamentos ha habido resoluciones de juntas departamentales y en otros hasta de las intendencias que están prohibiendo la venta de pirotecnia sonora en espacios públicos, como el caso de La Valleja. Vi que en la Junta Departamental de Soriano presentaron una iniciativa precisamente para prohibir la pirotecnia, de esto hace unos pocos días. Ediles en Soriano están presentando una iniciativa para que se prohíba también. En Colonia dicen que esta próxima reunión que tiene la Junta puede estar aprobando la prohibición. En Maldonado se presentó un proyecto. Podríamos seguir recorriendo. En todos lados hay iniciativas. No sé si en Montevideo ha habido alguna iniciativa ya formal, ¿no? De que entre a la Junta o que la Intendencia. No sé si de Montevideo hay algo. Montevideo ni Canelones sí. tampoco. Sí, lamentablemente, bueno, como todos sabemos, los seres humanos, increíblemente somos hijos del rigor, ¿no? Sí. Estamos hace, digamos, muchos años que se está haciendo una campaña para concientizar, para decirle a la gente que no explote, que estamos dañando al vecino, que estoy pidiendo por favor, explicando cómo es la situación, y realmente además creo que no es un esfuerzo tan grande, digamos, no es que estamos pidiendo una cosa tan exagerada, ¿no? Simplemente, bueno, tiren luces, o sea, festejen, pero no prendan un estruendo de bombas, no haga una guerra civil, ese es un poco el pedido. Pero bueno, como todas las cosas, se tiene que terminar que llegar a la norma para superar la concientización y para que la gente realmente tome cartas en el asunto. Lo primero que fue la intendencia de Río Negro el año pasado, que prohibió la comercialización y venta callejera y también la venta en locales grandes, tiene que estar no a la vista. Y la utilización de toda la pirotecnia sonora en todos los eventos oficiales y en fiestas privadas y cosas. No así la tirar en la calle. Pero, bueno, ya la gente en Río Negro comenzó a tener conciencia de eso. Este año hubo un avance muy grande. Se prohibió inicialmente en el departamento de Flores. En el departamento de Flores sí tuvo una prohibición, absoluta. Se prohíbe la comercialización, la venta, tirar. El intendente Fernando Echevarría realmente hizo un trabajo muy muy interesante ahí de presentación, todo a través de la Sociedad de Padres de Niños con Autismo de Flores y una sociedad animalista también de Flores. Se aprobó en La Valleja la semana pasada también y hace tres días se aprobó en Colonia. Ya se aprobó en Colonia. Se aprobó en Colonia solo que entra en curso al partir del 2 de enero. Porque, bueno, la Intendencia de Colonia, la Junta de Colonia, decidió respetar las personas que habían comprado pirotecnia para vender este año. Bueno, me parece también bien, que no se pase por arriba al trabajador que humildemente compró algún cuetito para hacer un peso. Claro. Y se está presentando esta semana en la Junta de Tacuarembó, a través de una edil de Tacuarembó, y se está elaborando un proyecto para presentar en la Cámara de Diputados, no me acuerdo ahora el nombre del diputado, que lo va a presentar justo ahora, es un momento también complicado, pero sí lo va a presentar probablemente para que tenga un efecto legal a partir del año que viene, ¿no? Está muy bien. Realmente son cosas muy interesantes que a la larga terminan generando la conciencia que nosotros queremos, sí, ¿no? Que la gente vea que... De todas maneras, vos decías ahí de la conciencia de la gente, ¿no? Que la gente lo entienda y lo acompañe. Digo, por una cosa básica, que si se prohíbe a la venta en lugares públicos, bueno, también después se va a ver quién encuentre la forma de buscarlos por otro lado y demás. Pero yo creo que si hacemos campaña, ¿no?, explicando cuál es el problema, se puede conseguir que la gente lo entienda. El asunto es cómo colabora cada uno desde su lugar. Yo vi de la Sociedad Uruguaya de Pediatría el año pasado, sacó una declaración llamando y diciendo que no eran juguetes, que los fuegos artificiales no son juguetes. Me imagino que en muchos otros sectores, digo en particular que tienen que ver con niños, pero de todos que podemos colaborar dando difusión, ¿no?, a cuáles son las razones por las que se pide esto. Totalmente, simplemente poniendo en sus redes sociales o generando una andanada de comentarios que digan, decirle no a la pirotecnia sonora. Creo que en realidad, es lo que te digo, va más por el lado de la ignorancia o va más por el lado de la falta de conocimiento que por la maldad. Mucha gente, desde que yo pongo en mis redes o lugares cosas, la gente te pregunta, ay, no sabía que pasaba esto, o no me enteraba que estaba molestando a un vecino. A veces yo le digo a los padres de los niños, cuando tienen esos casos, le digo, pero escúcheme, notifiquen en el barrio. Yo no puedo creer realmente que si salgo en la cuadra y le digo a la gente, por favor, o sea, mi hijo es horrible lo que sufre, estoy encerrado en el baño, venga a verlo. Sí. La gente va a seguir tirando una bomba. Sí. O sea, estamos hablando de que no es... A nivel barrial también, sí. Real, yo vivo en un barrio donde realmente todo el mundo en el barrio me conoce acá y sabe la campaña que estoy, y está el barrio entero en pro de esa campaña. O sea, porque yo estoy en el grupo del barrio y todo el mundo pone cosas, y obviamente acá nadie tira un cohete ni nadie tira nada, porque bueno, saben cómo es la situación. Y yo creo que, como decía al principio, no es una cosa que estamos pidiendo una reforma en tu casa gigantesca o que gastes un dineral de dinero en... No, estamos pidiendo simple y llanamente que no tires bomba brasilera en la puerta de mi casa, que es como una situación que la planteáramos de otro lado. Entonces yo hablaba a uno que me decía, bueno, pero la gente tiene derecho. Bueno, digo, entonces yo tengo derecho a tirar bombas de olor, por ejemplo. Claro, exacto. Si quiero festejar, entonces yo voy a la puerta de tu casa y te tiro bombas de olor, y te llenó tu casa de olor a podrido. Sí, seguro. Bueno, seguro. ¿Y por qué no? Si es mi forma de festejar. Yo en mi país festejo de esa manera. La frase que se dice siempre, los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de otro. Exacto. Entonces, ¿cuál es el derecho a que realmente una persona haga una guerra civil en la puerta de la casa de otro que está siendo torturado por eso? Creo que es un esfuerzo muy chiquito, muy pequeño, y que tiene más que ver con que la gente durante años vivió esta tradición y no se hablaba o no se sentía, o lo decía la gente de los que tenía animales o que tiene mascotas, y decían, ay, mi perro sufre, pero bueno, como todos sabemos, ¿no?, el derecho animal no está tan considerado como el derecho humano, pero ahora también lo estamos diciendo justamente los padres o de las personas que se sienten mal con el ruido. Entonces creo que hay un doble o triple motivo, sumado a lo que decía un poco, lo que decís tú, la Junta Médica, ¿no?, el peligro de la bomba, los problemas que hay, la sequía, o sea, hay una cantidad de elementos. ¿Por qué estar con todo eso, además, toda esa Ángeles, inflación? Sí, Hernán. Sí. Hay un mensaje de Silvia, desde la audiencia, que dice, buen día, la pirotecnia afecta a niños TEA, mascotas y ocasiona incendios. Mi vecino la Navidad pasada incendió el patio de una escuela. Por suerte no se extendió. Debería prohibirse por completo. Se maneja pólvora sin tener el mínimo conocimiento. Saludos. Sí, sí. Fabián, no debe saber, de acuerdo, seguramente vos no sabés, pero nosotros cada año tenemos un espacio para recordar y llamamos a algún familiar de unos jóvenes que murieron, no sé si te acordás de aquella explosión espantosa que hubo en un depósito de fuegos artificiales en Toledo, que murieron, acuerdo, ¿cuántos sí, sí. jóvenes fueron, Amán? ¿Tres o cuatro? Cuatro, sí. Cuatro jóvenes que murieron justamente por manipulación de elementos que no conocían. Claro, y claro. Terrible, terrible. O sea que no tiene cosas buenas por ningún lado. Claro, y es lo que digo justamente en ese video que hablabas tú, que yo lo puse en mis redes y todo, que es la frase, vale la pena. Yo a veces lo resumo en que le digo a veces a personas que estamos hablando sobre riesgos que toma el ser humano y cosas. A veces algunas cosas, digamos, valen la pena. Que vos decís, bueno, yo qué sé. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de prohibir, no sé, el desfile de llamadas o tradiciones culturales o... Pero vale la pena realmente gastar dinero, comprar una bomba brasilera, salir a la puerta de tu casa, armar una guerra civil. Sí. Vale la pena ese estruendo. Cuando podemos, digamos, realmente no estamos hablando de no a la pirotecnia en general. O sea, puede haber luces, hay pirotecnias en ruido, y ya se está vendiendo en el mercado. O sea, en cualquier lado puede uno comprar fuegos artificiales, luces, volcanes, que no tienen ruido. O sea, tampoco queremos una Navidad totalmente oscura, donde nadie diga nada, donde no se pase música, donde... No, se puede poner música, se puede prender luces, se puede prender volcanes, se pueden tirar fuegos artificiales que no tengan ruido. Simple y llanamente, ese rapa, sí. Esa metralletazo de bombas que a la vez es justamente lo que tiene pólvora, lo que genera el problema de quemadura, lo que genera incendios. Entonces, bueno, nada, me parece que realmente es un esfuerzo tan pequeño a nivel de sociedad, que hasta me parece extraño tener que estarlo explicando. Sí, sí. Vamos a esperar a ver si los oyentes nos cuentan a lo largo de estos días qué van a hacer, si se suman a esta campaña, de qué manera, si tienen alguna repercusión. Pero digo, no dejarlo pasar, ¿no? A ver si nos mantenemos en la cosa y se logra avanzar. Fabián, claro, tenemos que ir dejando por acá. Bueno, un verdadero placer. Muchísimas gracias, de verdad, por darme este espacio para hablar, para contar. Muchas gracias, Hernán, Ángeles, por la conversación. Y bueno, un saludo a toda la audiencia, un deseo profundo de una feliz Navidad y un feliz 2021, que es lo que está pidiendo la humanidad entera, sí, luego de este año tan tan nefasto que tuvimos a nivel planetario. Y bueno, que sea con alegría y con felicidad para todo el mundo. Sí. Fabián, lo mismo para vos y tu familia, y vamos a comprometernos en las próximas semanas a hacer alguna nota contigo para hablar del músico, para hablar de tu trabajo, de lo que haces, de tu creación. Digo, porque siempre que hablamos contigo es por causas solidarias. Así que, es verdad, sí, la próxima vez vamos a hablar. Un último mensaje para Fabián, sí, viene de Buenos Aires, dice, buen día, de Jorge. No se olviden que esto de la pirotecnia es una industria de poder económico. La gente tiene parte de culpa, pero es muy difícil reglamentar, dado que es un negocio. Abrazo a Fabián, dice Jorge. Pero tiene toda la razón del mundo, y claro, y qué grandes, qué difíciles que son estas luchas cuando tenemos una fuerza de capital, ¿no? Pero a la larga, el consumidor es el que manda. Fíjate que, por ejemplo, este año, hace dos semanas salió una noticia de que se importó un 40% menos de pirotecnia sonora que el año pasado. O sea, de 16 contenedores que se importaron el año pasado, se importaron 10. Lo cual está hablando de que la gente está comprando menos. Sí. Son luchas difíciles, como la que sucedió con el tabaco también, como la que sucede con distintas empresas, con el azúcar, por ejemplo, con las bebidas, también con los refrescos que tienen mucho azúcar, que terminan forzando a la empresa y al negociante a, bueno, está pasando esto, vamos a tomar otra opción. Claro. En este caso está la opción, que es la pirotecnia sin sonido. Entonces, bueno, creo que un poco es forzar al negocio a que haya un cambio, ¿no? No solo provocar una prohibición, sino que, bueno, la gente está desinteresándose de esto, entonces vamos a provocar que haya un cambio en la industria, ¿no? Pero muy claro. Bueno el aporte de Jorge. Muchísimas gracias, de verdad, por la nota y un saludo a toda la audiencia. Chao, que pases bien. Fabián Marticio estuvo con nosotros.